saludos antes de las noticias de las 11. Comenzamos nosotros inmediatamente este País de los Sueños del sábado. Los sábados en RAI, Radio Andalucía Información. Ya saben que mañana domingo en antena estará Juan Ramón Romero, con el que les aseguro es el mejor programa dedicado a la tauromaquia de la radio española. Carrusel Taurino. Comenzamos inmediatamente durante esta porción de las noches del verano. El País de los Sueños. Smooth Jazz Tributo Patti LaBelle. Sus clásicos, sus grandes canciones, reinterpretadas en 2013 por algunos de los mejores músicos del estilo. Una de esas canciones maravillosas es esta Oh My Own. Saludos de Juan Antonio Jurado, esto es RAI, Radio Andalucía Información. Jazz Tribute to Patti LaBelle. Clásicos de Patti LaBelle. En este caso nos estamos refiriendo a un éxito que llegó a las listas internacionales junto a Michael McDonald. On My Own. Por mí mismo, por mí misma. Una de las grandes estrellas de la música de Nueva York, amadrinada por Dinah Washington y apadrinada por Sammy Davis Jr. hace muchos años. Una de las artistas avaladas también por las producciones del maestro Quincy Jones en La Gran Manzana. Mike Hagnall, Volando Solo. Después de la desaparición de Simple Red, recuperando clásicos del soul americano. Este es uno de ellos. Versión de Mike Hagnall con I Only Have Eyes For You como protagonista. Solo tengo ojos para ti. Así es, en ello estamos. Prepárense para descubrir la música de Benny Palmer. El disco My Element. Más producciones de 2013. Esta es la pieza que da título a la producción, con 10 canciones. francamente bien la oferta de Benny Palmer, el nombre de este músico, My Element, el nombre de la producción y de la canción que estábamos escuchando. 10 temas, como decíamos, en total. Dando paso inmediatamente aquí en el País de los Sueños. Alguien también por descubrir. Ha recibido el apoyo de gentes como Marcus Anderson o Calvin Richardson en dos canciones. I Wanna Groove, que es la que abre el disco, así es como se llama también todo el disco. Y la quinta de las producciones, la que vamos a escuchar inmediatamente aquí en el País de los Sueños. Nobody's Gonna Love You. You're Inside, el País de los Sueños. RAI Radio Andalucía Información. I Wanna Groove con Calvin Richardson en este Nobody's Gonna Love You. Nadie, nadie va a quererte. RAI, Radio Andalucía Información. En el País de los Sueños. Group Teacher Sistra. Esto es One. One More Time. país de los sueños. Parte de la oferta de Group de Orchestra One More Time, lo que estábamos escuchando, varias versiones, esta la introducida en el smooth jazz por parte de este supergrupo. Vamos ahora inmediatamente a Detroit, Michigan. Vamos al norte de los Estados Unidos y lo hacemos con un experto en percusión y batería. Be My World es Yonrico Scott. Never forget that we're sisters and brothers. Gotta get back to love. We got to get back to loving one another. Gotta get back to love. Either die as fools or live as sisters and brothers. Gotta get back to love. Gotta get back to love. So much hate in this world, you can see it every day. Each one of us can make a difference. Let's change the way we're living, 'cause there's a better way. We've got to get back to loving one another. Gotta get back to love. Gotta get back to love. Oh, you're my sister, you're my brother. disco 2013 se llama Be My World. Quédate conmigo en mi mundo. Estás en mi mundo. John Rico Scott, batería percusionista que formó parte de la banda The Derek Trucks Band, que llega del norte de los Estados Unidos, de Detroit, de Michigan, y que ha sido músico del estudio de Motown para artistas tan importantes como Stevie Wonder, después de haber editado entre 1997 y 2010 9 discos en su grupo de origen, banda con la que conseguía un Grammy, por ejemplo, en 2009 por el de la producción, el álbum I'm Very Free, uno de sus trabajos editados junto al guitarrista Derek Trucks. Be In My World, desde el país de los sueños, cediendo el paso de nuevo a Joe Lindsay. Es la segunda vez que lo escuchamos en esta hora. Ante I Wanna Groove y otra de esas 10 maravillosas canciones, Your Eyes, Tus Ojos. We'll be right back. El país de los sueños. Buen trabajo el de Joe Lindsay y I Wanna Groove. Ahora estamos adentrándonos en Out of My Dreams, fuera de mis sueños. Seguimos en 2013, eso sí. Three Style. Solo en RAI. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Out of My Dreams, fuera de mis sueños. Es una de las nuevas bandas del siglo XXI surgidas bajo la influencia de grupos del prestigio y calado de Fourplay en Los Ángeles, el saxo de Florida David Sambor o el trompetista latino Paquito de Rivera. Hablando de trompetistas, Chris Botti. Esto es Son 13 canciones espectaculares en cada caso. Versión de The Very Thought of You, con el apoyo de Paula Cole en escena. Músico de Nueva York y trompetista de Sting. Infinidad de discos maravillosos en solitario. Chris Botti. This is... Esto es... Paula Cole, The Very Thought of You. Extraordinariamente bello. Ritmos tropicales, a ellos nos acercamos inmediatamente. Desde el país de los sueños, Tina Hall y Danny McKnight. Juntos en Baladas y Bossas. Sota su samba, bye bye bye bye bye. tasso samba, sul tasso samba, vai. Sul tasso samba, sul tasso samba, vai, vai, vai, vai, vai. Sul tasso samba, sul tasso samba, vai. Já não sei tua estratégia demais, mas não sei me cansei do calypso, a tcha tcha tcha. Sou samba, sou tasso samba, vai, vai, vai, vai, vai. Sou tasso samba, sou tasso samba. Água de bebê, câmara. Água de bebê, água de bebê, câmara. There'll never be another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Água de bebê. Água de bebê, câmara. Água de bebê. Água de bebê, câmara. Água de bebê. Água de bebê, camarada. Olá. Água de bebê. Água de bebê. Fascinante versión de Agua de Beber de Ellen Lobovich en su Invitation to Yesterday, que en absoluto es la primera vez que suena aquí, en el País de los Sueños que continúa. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Desde RAI, Radio Andalucía Información, Sonido y Tamara Colex, para concluir ahora. Fragmento de Autumn in New York, Otoño en Nueva York. Versión de otro clásico tropical. How insensitive. Saludos de Juan Antonio Jurado. La producción, como siempre, perfecta, a cargo de Lorenzo Romero. Mañana, a punto de concluir Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Esto sigue siendo RAI, Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Obama ha pedido una votación en el Congreso.